cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron y al horno lo pusieron. Vino Federico y se lo comió. Dos cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron y al horno lo pusieron.